Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de quienes habla Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Se presenta una nueva edición de No Entren al 1408, donde se exalta al escritor estadounidense Stephen King. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito. La obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio se presentará en el Teatro Universitario. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 9 de junio a las 19:30 en la Iglesia de la Compañía de Jesús. En el ámbito internacional, el Festival Internacional de Cine Ambiental se llevará a cabo hasta el 8 de junio en la capital argentina. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito. En el evento, profesionales del ramo de Francia, México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador se unirán para brindar al público secretos relacionados a la preparación y utilización del chocolate a través de catas, talleres, conferencias, demostraciones y enseñanza de estrategias de comercialización y distribución a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los organizadores, conferencistas e invitados especiales darán una visión diferente de las diversas potencialidades del cacao y chocolate ecuatoriano y mundial. El evento es organizado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Se realiza una exposición de dibujos de niños de canoa que está abierta en la Universidad Andina Simón Bolívar. Escuchemos el siguiente informe. La exposición de pinturas y murales denominada Canoa Sueña, Canoa Ama, Canoa Se Levanta está compuesta por dibujos realizados por los niños afectados por el terremoto que viven en los refugios Divino Niño y Nueva Esperanza de Canoa. Estará abierta en la Universidad Andina Simón Bolívar hasta el próximo viernes 10 de junio. Esta exposición forma parte del proyecto Andina Solidaria, que busca ayudar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de gran magnitud que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí en una tragedia inédita para el país. Los trabajos de la muestra fueron recolectados en la zona de desastre por los estudiantes de la Maestría de Investigación en Derecho de la Universidad Andina, coordinados por la docente Claudia Storini, quien nos cuenta un poco más acerca de esta iniciativa. Este proyecto en concreto está dentro del marco de otro proyecto. Nosotros estamos trabajando con Canoa, pero fuimos a Canoa porque desde la Universidad Andina, en el marco del programa Andina Solidaria, ha decidido emprender una serie de acciones para de alguna manera intentar apoyar el proyecto de reparación integral de las poblaciones afectadas por el terremoto. Evidentemente nos hemos concentrado en un espacio determinado que es Canoa, y de hecho fuimos a Canoa, ya había estado el área de salud, fuimos a Canoa nosotros del área de derecho para poder detectar cuáles eran las necesidades jurídicas, y hemos ido allá, hemos hecho nuestra actividad, pero estando ahí nos hemos dado cuenta que los niños no tenían nada. para jugar. En algunos casos había dos albergues y un refugio. Los niños de los albergues un poco algo tenían. ¿Su proyecto está más enfocado hacia los niños de Canoa? En este momento sí. Este concretamente está dirigido, nosotros volvimos, es decir, hicimos el trabajo para el área de derecho, por un lado, pero cuando volvimos nuestra prioridad fue la construcción de una ludoteca para los niños. Y volvimos, pero mientras han ido un poco cambiando las necesidades, por todo han sido trasladados a un albergue más grande. Entonces ahí igual nosotros ahora tenemos dos carpas ya que ha donado la universidad, dos carpas, uno para los niños más pequeños, uno para los niños un poco más grandes. Tenemos las sillas, tenemos los armarios, ve que poco a poco ha ido hasta los libros. Y en este momento lo único lo que nos falta son, es que desde el área de salud nos dijeran que los niños deberían poder tener un, por lo menos un muñeco. El área de salud nos dijo esto, pero los niños son 300 y nosotros solo hemos tratado hasta el momento 50 peluche, donde estamos intentando colaborar con otras universidades. En el sitio también estamos trabajando con las universidades de Puerto Viejo y del lugar, y de alguna manera también estamos haciendo alianza estratégica, porque también desde el municipio de Canoa nos han propuesto el área de derecho un poco apoyar el programa y las ordenanzas para la reconstrucción de Canoa. Entonces desde ahí nosotros estamos también armando un proyecto de investigación, pero conjuntamente con otras universidades. Necesitamos arquitectos, ingenieros, que nosotros no tenemos como Universidad Andina, y al mismo tiempo decir que intentamos responder a necesidades concretas, la ropa para los niños, los juegos que no tenían, lo que nos piden desde ahí, pero al mismo tiempo intentando planificar acciones a más largo plazo para poder apoyar ellos en un proyecto fundamentalmente de reparación integral, lograr tener la ciudad que quieren. Como parte de este proyecto, los estudiantes visitaron Canoa, en donde, además de trabajar en la propuesta artística, se levantó información de base para trabajar en una reactivación económica y social. Claudia Estorini nos explica a continuación cómo se llevó a cabo este trabajo en Manabí. Desde el área de salud fueron, creo hace 2 meses, intervinieron de manera más inmediata. Y luego ya nosotros empezamos a pensar en lo que podíamos, cómo podíamos aportar, y finalmente estructuramos nuestros proyectos. Y hace 3 semanas justo fue cuando salimos nosotros del área de derecho para tener esta conversación con la gente e intentar a través de estas conversaciones detectar las necesidades jurídicas, que efectivamente son reconocimiento de tierra, claro, préstamo, o sea, autorización para la construcción, pero vamos, que la más inmediata son los préstamos que no pueden pagar, el reconocimiento de tierra, porque en algunos casos tenían casa desde años. El proyecto de la Universidad Andina está de la mano con el municipio de Canoa. Claro, con el municipio de Canoa. Nosotros hemos conversado con ellos, porque sin ellos, es decir, nosotros lo que queremos fundamentalmente es apoyar un proyecto de ellos. La Universidad Andina busca que se unan más instituciones a esta causa, que tiene como objetivos principales generar una reactivación económica y social mediante la implementación de planes y proyectos en base a las necesidades existentes en Canoa. Reportó para Identidad, Johan Lemos. La obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio e interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura se presentará el 14 de junio a las 17 horas en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se muestra la condición de la mujer en la Edad Media en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados por una sociedad conservadora y llena de prejuicios. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria y ha realizado numerosas giras dentro y fuera del país. Un laboratorio de clown se presentará en la sala Mandrágora de la Casa de la Cultura el 13 de junio. Así nos cuenta Patricia Robalino. Un espacio distinto para preguntarnos cosas sin saber las respuestas de antemano, igual que el clown. ¿Cómo entrenamos el clown? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo proponemos? ¿Cómo creamos? ¿Cómo crecemos? Un lanzarse al vacío donde no solo dan ejercicios y yo voy y los hago, sino también dónde debemos proponer, dónde crear materiales, desde distintos caminos, y también dónde generar alternativas diferentes para el clown, nuevas propuestas y nuevas ideas. A propósito, el taller Laboratorio del Clown se va a dictar en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura el 13 de junio hasta el 4 de septiembre, de lunes a miércoles, de 18:30 a 21:30, durante 3 meses. Víctor Stivelman, director del Grupo Clown, nos habla sobre esta propuesta para los interesados en Clown. El Laboratorio de Clown lo vamos a estar llevando adelante en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora, que comienza el próximo lunes 13 de junio, dura 3 meses, y bueno, lo que se trata el Laboratorio para Clown es un espacio de diferente al espacio que conocemos tal vez en Quito de formación de talleres de clown, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en haber dado distintos tipos de talleres de clown en por ahí distintos niveles, pero entendemos que en la ciudad hay una sensación de que a veces hay algunas personas que hacen muchos talleres diferentes y luego de eso no hay como un otro paso, una posibilidad de avanzar como con esa formación hacia algún lugar, ¿no? Entonces, lo que el laboratorio se propone de alguna manera es intentar abrir un espacio como de investigación, de preguntarse entonces con esta información, este bagaje como técnico que uno ya tiene, porque es para gente que tenga como experiencia, cómo crear o qué hacer. Esta es un poco la idea del laboratorio. El laboratorio está dirigido para personas que tengan experiencia en el clown, que hayan tenido algún tipo de formación, hayan tenido como algún tipo de experiencia previa. Y es un trabajo, como decía, de justamente para proponer con eso que uno se supone que ya tiene, cómo entrenar, cómo investigar, cómo preguntarse nuevas cosas, cómo crear justamente, ¿no? La idea es trabajar durante 3 meses y terminar haciendo 4 funciones que van a ser los primeros días, el 1, 2, 3 y 4 de septiembre, también en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. La idea de presentar este laboratorio de clown es generar un espacio de entrenamiento y encuentro para personas con experiencia en clown, donde poder proponer, investigar y crear libremente. Se abordarán los temas entrenamiento clown, el clown y la escena investigación, distintos puntos de partida y distintos principios, creación de diferentes materiales, estructura dramática y puesta en escena. No lo olviden, este taller de clown o laboratorio empieza este 13 de junio en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. No entren al 1408, reza la portada del libro. ¿Cómo no hacerlo? Si la intriga crece al igual que la boca de una de las calaveras de su tapa, aquella que está por devorar una puerta, ¿cómo no hacerlo? Cuando una primera edición antecede a este libro y provocó el miedo de que esta aventura literaria crece, por suerte no fue así. El antólogo Jorge Luis Cáceres regresa con una nueva edición de No Entren al 14-8, ese tributo hacia Stephen King, quien ha permitido que sus libros sentir el vértigo en nuestro estómago. Figuras de la literatura contemporánea de nuestra lengua se suman a esta edición, por ejemplo, el argentino Andrés Newman o el boliviano Edmundo Paz Soldán impregnan sus líneas en esta antología que reafirma la influencia del escritor estadounidense. La obra, publicada por la editorial La Biblioteca de Babel, se presenta a las 20 horas mañana en el Café Libro. Junto a Cáceres intervendrán Raúl Serrano y Roberto Ponce. La obra Sendero Ensamble, de música, danza y poesía, creada por la compañía danzaria Somos Cultura Viva, se llevará a cabo el 11 de junio a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza tiene como protagonistas a dos amigos que han transitado senderos sentimentales similares y evocan sus recuerdos en medio de una atmósfera de bohemia, donde revelan sus desengaños y penas. La obra se complementará con la presentación de los cantautores ecuatorianos Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Julio Andrade, Johnny García y de la poeta quiteña Julia Erazo Delgado. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana busca espacios abiertos para el cine club y foros, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana busca a través de las charlas y foros expandir su trabajo del séptimo arte. Diversas instituciones relacionadas con el cine están en contacto con la Cinemateca Nacional del Ecuador para reforzar el proyecto emprendido para este año. Sobre estas acciones emprendidas por la Cinemateca Nacional nos comenta su directora, Vilma Granda. O sea, desde lo del festival como que va consolidando una posibilidad de que podamos hacer una red incluso de salas que puedan, salas públicas que pueden ofrecerse como ventanas de exhibición de un cine diferente. Entonces está Flaxo, está la Universidad Central, el Centro de Formación Integral, y está el Cumandá, el Parque Urbano Cumandá. Esto estuvo en el Cinefest y esperamos consolidar para otra oportunidad esta relación, si quieres, nuevamente. Pero además nosotros vamos con la limitación de la sala de Alfredo Pareja, también nos toca volcarnos a los núcleos, o sea, a consolidar y a fortalecer esa relación. Entonces ya hemos mandado una muestra de cine colombiano, hemos mandado a todos los núcleos. O sea, decirles a todos, no solo a mi elegido, sino a todos los núcleos, democráticamente, vea, tenemos la muestra de cine colombiano. ¿Quién cree que es correcto mandar a su territorio este tipo de películas? Entonces, casi todas han accedido a la muestra de cine colombiano. Hubo una película de mujeres que también celebraron en los núcleos, igual que nosotros, con esa película. O sea, hemos mandado... Vamos a mandar cine, la retrospectiva de Carlos Naranjo, que también está empezando a correr, el taller de guión y el cineclub de Gerardo Fernández, hemos mandado cine palestino, y esta muestra también queremos mandarla, y una propuesta de cine para niños, para todos los núcleos que también nos la ofrecen una distribuidora independiente de cine. De algún modo ya hay una alternativa, o sea, la modernidad entiende que no puedes hacer nada si no haces a través del audiovisual. Entonces creo que los núcleos todos, además hay un estudio hecho ya se facilita, digamos, por el Cinecine, donde a nivel de todo el país se sabe que existen, especialmente en los núcleos provinciales de la casa, unos lugares donde existe una salita de proyección, donde se mirará cine. Tenemos la Cinemateca Digital, que también está prevista y propuesta también para los núcleos, o sea, para todo el mundo, para todos los investigadores remotos y público en general que quiera acceder al patrimonio nacional del Ecuador, o sea, al patrimonio filmado. Tenemos 100 películas en línea en www.cinematecaecuador.com. Entonces creo que nos ha correspondido agradecer, si quieres, a los núcleos provinciales su llamado, o sea, para que hagamos una relación coordinada, solo que ahora se lo hace democráticamente, o sea, transparentemente, para todos, no solo para dos o tres. Entonces eso es lo que ha cambiado. Bueno, vemos que la tecnología nos ayuda mucho para que puedan observar, digamos, en lugares que son muy apartados también del país. Sí, porque de algún modo el DVD puede llevarlo... Primero, no ocupa tanto espacio como las películas, los rollos de películas anteriores. En los 80 llevábamos proyector enorme y montón de rollos de películas de lata, pesadas. Hoy solo se llevan, si la institución tiene el proyector, se puede llevar un proyector liviano, fácil, pequeño, y un DVD. Entonces, además tenemos un amparo de nuestra ley de la Casa de la Cultura, que sin ánimo de lucro se puede hacer proyección de películas que de hecho tienen un permiso de los autores, porque todo lo que se pone en la Casa de la Cultura es así, pero que puede ser muy bien visto, si quieres, que se socialice ese tipo de películas entre públicos que remotos, a los que casi no se llega, por ejemplo la Amazonía y eso, y no estamos haciendo ningún daño a derechos de autor. Vilma Granda comentó que se realizan contactos con directores de cine y empresas productoras para coordinar la proyección de películas y abrir debates en torno a los filmes, así también llevarlos a los diferentes núcleos provinciales. La Cinemateca Nacional abre sus puertas a esta propuesta, que permite contar con nuevos públicos amantes del cine y hacer críticos con esta manifestación cultural. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 9 de junio a las 19:30 en la Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocará piezas académicas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos contemporáneos. El grupo tiene 26 años de trayectoria y se ha presentado en varias zonas del país. Hoy, a las 19 horas, se abrirá la exhibición de las obras y artesanías que serán subastadas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo producto será entregado a los damnificados del terremoto del pasado abril. La exhibición estará abierta en las salas Kigman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. La mencionada institución receptó 141 pinturas, 200 artesanías. La subasta se llevará a cabo el 25 de junio próximo a las 15 horas en las mencionadas salas donde se expondrán las obras. Esta iniciativa la propuso el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, días después de ocurrido el terremoto, cuando esa institución recolectaba donaciones para los damnificados en el centro de acopio que abrió en el Teatro Prometeo. El poemario La Noche acopia silencios del escritor ecuatoriano Bruno Sáenz se presentará el 8 de junio próximo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El poeta Luis Carlos Musó señala que la poesía de Bruno Sáenz tiende a lo esencial con procedimientos rítmicos y desplazamientos de sentido que mantienen al lector atento y que, aparte de recordarnos todo el tiempo, la cultura deja que se noten las experiencias de la vida y de las relaciones con los cercanos y con los pares. Bruno Sáenz ha publicado varios poemarios y libros de teatro, relatos cortos y ensayos. El Festival Musical Cantos de Esperanza se llevará a cabo el 10 de junio próximo a las 20 horas en la sede de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha en Quito. Se presentarán los grupos Suma, Quillari, Nativa y Vientos Andinos junto a Yo Me Llamo Rey, Pato Rodríguez y varios artistas más. El festival es organizado por el Frente Nacional de Trabajo, Voluntarios Virtual Producciones y tiene como finalidad recaudar fondos que serán destinados a los albergues de Pedernales. Están escuchando Identidad, a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. El programa estatal colombiano Salas Concertadas 2016 amplió su cobertura a teatros en regiones a las que llega por primera vez y con un incremento en su presupuesto de $300,000. Según informó el gobierno, se agregaron 121 salas históricas, medianas, pequeñas, espacios no convencionales y teatros públicos en regiones como Andagoya, Chocó, Aguachica, César, Apartado, entre otros. En esta cuarta edición del Festival Panorama de Cine Colombiano presenta en París las mejores cintas independientes del país sudamericano y que competirán por un premio del público. Nos informa Radio Francia. Con esta cuarta edición, el Festival Panorama del Cine Colombiano presenta en París las mejores cintas independientes del país suramericano y que competirán por un premio del público. Se trata de 9 largometrajes y 11 cortometrajes inspirados en temas como el del amor, el conflicto colombiano, la memoria, la vida urbana y la naturaleza. Como cada año, el festival lo propone también los filmes destacados de otros festivales de cine latinoamericanos de París. En el cine La Clé, una de las sedes del festival en el quinto distrito de París, uno de los coordinadores del festival, Sebastián Coral, nos presenta la selección de esta edición 2016. La película que abre el festival es Siembra, que ganó el gran premio en Toulouse. Tenemos también una película que no se ha difundido en el exterior, que no ha tenido prácticamente participación en festivales, y esta película lleva 8 meses en cartelera ya. Se trata de Las Tetas de mi Madre. Y durante esos 8 meses la sala nunca ha estado vacía. Mire, que es que necesito un aumento. Es que estoy agarrando para irme de viaje. ¿Dónde va? A Disney. ¿Y usted qué le hace pensar que tendría un hijo suyo? Porque me quería. También tenemos Días Extraños, que participó en Toulouse y en Cartagena. Y que es rodada, los protagonistas son colombianos, pero está rodada en Buenos Aires. Entonces, en ese sentido es interesante porque pues es la diáspora de estudiantes colombianos en Argentina que van a producir en Colombia, pero residen allá. Sebastián, hablando de los temas que dominan o que son recurrentes en el cine colombiano actualmente, está por supuesto el del conflicto. Lo ha estado siempre y es el principal motor narrativo del cine colombiano, porque pues es lo más fuerte, lo más duro, lo más poético y lo que más se presta para hacer cine, pues por lo que es Colombia, por nuestra historia. Sin embargo, y eso pues lo han constatado varios críticos de cine, periodistas, es interesante notar también que hay películas que ya no giran únicamente en torno al conflicto. Justamente es el caso de Días Extraños, que es una pareja de una chica y un chico en Buenos Aires, que son unos jóvenes estudiantes colombianos que viven allá y tienen una relación de amor destructiva. Agarró, se llevó a una montañita, un revólver. El conflicto obviamente sigue siendo algo supremamente importante. También pues una tendencia muy fuerte es todas las problemáticas de ruralidad, como es el caso en La Tierra y la Sombra, la que ganó la Cámara de Oro en Cannes en 2015. Y también hay ciertas novedades, que es, por ejemplo, obviamente la magnífica película de Ciro Guerra, El Abrazo de la Serpiente, que estuvo, pues, además de ganar una cantidad de premios, estuvo nominada al Oscar por película extranjera y quedó entre las 5 finalistas. Acabas de mencionar películas como La Tierra y la Sombra, El Abrazo de la Serpiente. Las películas colombianas están presentes en los festivales internacionales. Aquí en Francia han recibido excelentes críticas. Pienso también en Los Hongos el año pasado. ¿A qué se debe el vigor del cine colombiano? Muchas veces se dice que es el esfuerzo de todos los que se han lanzado en el cine desde hace décadas en el país, y que de todas formas han construido esta coyuntura. También se menciona mucho la ley de cine, que aumentó pues el presupuesto y los estímulos para producir cine, y que eso es innegable. Pues el país pasó de producir hace unos años unas 3 o 4 producciones anuales a hoy en día 30, 40. Entonces, obviamente, sí hay un aumento muy significativo a nivel de la producción. Ahora, queda obviamente por resolver el tema de la distribución, porque desafortunadamente las películas en Colombia salen muchas más, pero quedan a veces pocos días en cartelera, y pues esto es dramático. Radio Francia Internacional seguirá de cerca el festival con entrevistas con 12 de los directores que presentarán sus cintas. Nicolás Rincón Gile, director del largometraje Noche Herida, película ganadora del último festival de Cartagena, y Camilo Restrepo, cineasta y autor de La Impresión de una Guerra, documental galardonado en el Festival de Cartagena y premiado a Leopardo de Plata en el Festival de Locarno. Buenos Aires. El Festival Internacional de Cine Ambiental se llevará a cabo hasta el 8 de junio en la capital argentina. Durante 4 días se han proyectado películas y documentales de países latinoamericanos, europeos y de otros lugares del mundo, en los que se aborda la problemática ambiental. También se desarrollan conferencias y talleres con la participación de destacados invitados internacionales como la activista ecofeminista y filósofa india Vandana Shiva y el documentalista francesa Marie-Monique Rouvin. El festival es organizado por el Instituto Multimedia Berghum de Argentina. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rualino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onova. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.